Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra, último día de este mes de noviembre del año 2022. De nuevo contigo, dispuestos a disfrutar de dos horas de actualidad en torno a nuestra música, el rock y el heavy metal. Siempre lo primero, muchas gracias por escucharnos, gracias por escuchar un programa de radio que intenta seguir la actualidad de todo este movimiento, de toda esta cultura, desde el underground en el que realmente se encuentra, aunque entiendo que hay un público ávido o que quiere realmente degustar el rock, degustar el heavy metal, y me lo dicen, pues es que las grandes bandas siguen teniendo muchísimo interés. Incluso esos grupos que hace algunos años parece que si ibas a sus conciertos eras poco menos que un drogadicto, un delincuente, una cosa mala, algo que había que ponerle una cruz. Resulta que pasan los años y a día de hoy crean realmente una fiebre que uno alucina. Y ahora parece que todo el mundo era seguidor de, pues ya sabéis, de esos grandes nombres de toda la vida, en fin. Yo os aseguro que lo he visto. He visto cuando escuchar Iron Maiden, cuando escuchar Metallica, lo he vivido y no soy tan mayor. He vivido cuando escuchar Metallica, escuchar Iron Maiden, escuchar lo que son los grandes nombres del heavy metal de siempre. Era poco menos que decir, pero bueno, ¿qué haces escuchando eso si es puro ruido? Y aparte, pues eso, algo te debe fallar en la cabeza. Y resulta que, como digo, ahora sacan, porque han sido actualidad esta semana, sacan un nuevo tema y se monta una fiebre, una histeria tremenda. Anuncian fechas de conciertos para dentro de un tiempo con precios completamente desorbitados. Y bueno, se monta un escándalo de cuidado. Y aunque yo también caigo ya de primeras y sin haberlo preparado, caigo en el tópico, caigo en hablar al final de todo este chascarrillo. Pues la verdad que no acabo de entender muy bien el cómo funciona socialmente la mente humana o cómo se mueve la conciencia humana o qué es lo que acaba llevando a que al final pues todo el mundo se apunte a cierto carro y deje pasar otros que nosotros no queremos dejar pasar. ¿Por qué no queremos dejar pasar, si nos es posible, pues lo nuevo que pueda hacer Metallica sin esa histeria de decir, buah, es lo nuevo de Metallica, tenemos que ponerlo ya? Pero por supuesto no queremos dejar pasar que actualmente hay bandas que están haciendo las cosas muy bien, que son el presente, que son el futuro, y a los cuales este programa siempre les tendrá dedicado un hueco importante. Y lástima que no podemos llegar a más grupos que se me escapan y que tal vez podrían ser de tu agrado. Los clásicos, los nuevos grupos y todos los estilos, desde lo extremo hasta lo más melódico, lo intentamos abarcar aquí en dos ediciones semanales en La Mirada Negra, que esperemos pues puedan ser de utilidad para tu existencia, por lo menos que te podamos hacer un poco de compañía con la radio, que es algo un poquito más cálido que el hecho de que tú mismo puedas buscar la música por ahí por internet, que hoy en día está muy fácil esto de llegar casi absolutamente a todo, almacenar un montón de música, pero bueno, con cierto criterio, por lo menos eso intentamos, un poquito así más empaquetado, pues en dos ediciones semanales intentamos hacer un pequeño resumen de lo que puede ser actualidad, actualidad que sigue mirando siempre hacia el pasado también, porque con un clásico vamos a comenzar. Vamos a pinchar dosis de heavy metal de Obús, porque no es que Obús sea actualidad, bueno, es actualidad porque es una banda que sigue en activo, pero en concreto es para recomendar el libro que su bajista, el tío Luis, Juan Luis Serrano, ha editado en estos días, de título así, Dosis de Heavy Metal, como aquel tema que aparecía en el Prepárate del año 1981. Si todo va como tenemos previsto, estaremos presentando con entrevista al propio Juan Luis Serrano este sábado ese libro aquí en La Mirada Negra. Hoy, de momento, os recomendamos una lectura que estoy llevando a cabo en estos días, a ver si me da tiempo a acabarlo para antes de la entrevista, que me estaba pareciendo muy amena y que te cuenta muy bien cómo funcionaba el negocio del rock, también lo que suponía socialmente, lo que era tener una banda en aquellos años, cómo emergió el heavy metal, cómo se fusionaba con otros estilos en muchas ocasiones, carteles, pues eso, diferentes bandas que a veces no tenían igual tanto que ver, pero bueno, era un momento de ebullición musical y en ese contexto nacían bandas como Obús y bueno, todo eso y las anécdotas de esa larga carrera de Juan Luis Serrano en Obús quedan bien descritas en este entretenido libro que se llama Dosis de Heavy Metal. Año 1981, Obús debutaban, bueno, parecía que llevaban ya hasta, no sé, más a sus espaldas, ¿no? Porque era un trabajo debut, pero antes de editarlo ya había dado mucho de sí, ¿eh?, la carrera de la banda en prácticamente un año. Y luego ya llegaba este Prepárate. Podemos decir que rompían todos los moldes y se convirtieron rápidamente en uno de los referentes de todo este movimiento. Dosis de Heavy Metal, Obús. Sí. You want a real love until it's down. Let me be your love Pues así evoluciona el heavy metal de los años 80 hasta la actualidad, porque hemos continuado con este tema de Evil Hunter, perteneciente a su trabajo de debut homónimo del año 2018, banda en la cual encontramos a José Rubio, que ya nos ha dejado dos discos, este Evil Hunter y posteriormente Lockdown en el año 2021. Lo que pasa que yo no recuerdo que haya pinchado todavía la banda. Tengo en mis manos este primer disco y me apetecía rescatarlo y ponerlo y disfrutarlo con vosotros en mejores condiciones que las que hemos hecho, porque la verdad que habéis escuchado esos molestos saltos que el puñetero lector me hace de vez en cuando, porque en eso sí que aquí en la emisora no hemos evolucionado todavía. Seguimos tirando de formato físico y parece que la realidad se empeña en decirnos que los MP3 suelen ser más fiables, o los formatos WAP o las nuevas tecnologías, ¿no? Pero sigo tirando de CDs y a veces resulta que el puñetero lector pues no juega esta pequeña o gran mala pasada, porque a mí me chafa la escucha y entiendo que a vosotros también. Os pido disculpas por ello, pero creo que ha quedado patente el nivel de calidad de esta formación de José Rubio, que es ex de muchas bandas, bueno, es Megara, es Dogma, es Dunedain, es Warcry, es ex hasta de su propia banda, porque en principio Nova Era era José Rubio's Nova Era, vamos a recordarlo. Y actualmente sigue funcionando sin él, sigue funcionando con Fran Vázquez como vocalista y exclusivamente como Nova Era, y luego cuenta con gente en la banda absolutamente brillante como Damián Chicano, por ejemplo, en las voces, también vocalista de Chicanos, que ya habéis visto el gustazo que tiene cantando y transmitiendo esas sensaciones en el tema que acabamos de escuchar, este Hot Leader. Vamos a pinchar por partida doble a Evil Hunter con este trabajo de debut, aunque sea del año 2018, porque encima que no hemos podido escucharlo correctamente este tema, aunque sí que creo que ha podido quedar patente el nivelazo que hay, los detalles que hay en esa guitarra de José Rubio, las melodías, el gran estribillo que posee el tema. Pues vamos a pinchar también este Open Up Your Eyes, que os puedo asegurar que va a sonar perfectamente, y así pues bueno, por partida doble disfrutamos de Evil Hunter en la edición de La Mirada Negra en el día de hoy. Oh, Bueno, vamos a ir, sí, con la banda que está sonando, con Ad Eternum, pero lo vamos a hacer, ya que estoy viendo que otra vez el lector, aunque le doy la oportunidad, me la vuelve a jugar nada más entrar. Por lo menos le agradezco que me la juegue nada más entrar y así podamos cambiar de reproductor el CD. Porque hace Eternum son noticia. Son noticia ya que tienen el nuevo trabajo discográfico de título Creando Sueños, grabado en los Chromaticity Studios de la mano de Pedro J. Monge. Y aparte, también estarán actuando en la próxima edición del Christmas Metal Festival, en la undécima edición, junto a los habituales en el cartel Grendel, en la Urban Rock Concert de Gasteiz el próximo día 17 de diciembre. Festival habitual que organiza fundamentalmente Javi, ¿no? Batería de Grendel, también batería de Zenobia, y una cita ya acostumbrada cuando llega la época navideña o cuando estamos más o menos en estas fechas, y el 17 de diciembre iremos a celebrarlo. Así que enseguida vamos a recuperar, porque quería pinchar también por partida doble a Ad Eternum. Concretamente quería todavía seguir recordando el trabajo de debut Dogma, que creo que la verdad que dejó muchísima huella, y luego quería pinchar el tema que hay por ahí de adelanto ya desde hace algún tiempo, de lo que va a ser ese Creando Sueños, ese nuevo disco. Así que escuchamos este Guardián entre las sombras para recordar lo que fue un fantástico trabajo de debut, y seguimos en esta nueva edición de La Mirada Negra, sonando ahora mismo Ad Eternum. Encuentro un mapa antiguo. gran debut de puro heavy metal también. Con melodía, con la gran voz de Pacha al frente. Sobre todo conocido, por lo menos por mi parte, ¿no? Por haber estado en otros grupos como Valhalla, pero desde luego con una trayectoria en otras formaciones anteriormente que nos llevaría tiempo atrás. Luego banda en la cual encontramos la experiencia de auténticos apasionados del heavy metal que han rendido tributo con Full Metal Band a las grandes bandas de nuestra historia. Pero era el momento de crear canciones propias y poner en marcha Ad Eternum con muy buen pie, como así lo hicieron con este fantástico trabajo discográfico Dogma. Editado también en 2018, como el de trabajo que hemos pinchado Devil Hunter anteriormente, y llega ya el momento de tener nuevo material, nuevas canciones de Ad Eternum, y en concreto este Chica Mala sirve de adelanto para Creando Sueños, el nuevo trabajo discográfico con el cual llegan ya bajo el brazo a esta cita del festival del Christmas Metal Festival que tendrá lugar en la sala Urban Rock Concert el próximo 17 de diciembre en Gasteiz. Undécima edición de este festival y un gran cartel, ya que a los habituales Grendel, a los anfitriones, se unen los vizcaínos Ad Eternum. Chica Mala, adelanto de Creando Sueños, nuevo trabajo discográfico. Bueno, absolutamente brutal lo que acabáis de escuchar. Esto está dentro de Into a Quantum Leap, el debut en discográfico de Awake Consciousness, banda madrileña que nos ha sorprendido muchísimo con un trabajo de metal contemporáneo, con esa agresividad, a la vez con esa sensibilidad y luego con esa carga de rabia, pero por otro lado con esa reflexión también en los mensajes que nos pueden ofrecer y también en lo que transmite, ¿no? La propia música de una formación que nació en el año 2018 de la mano de la vocalista Ira Quero y el guitarrista Danfred. Posteriormente se uniría también otro guitarrista, Manu Bayer, ya para dar un poquito más de cohesión y de forma a la banda, y ya trabajarían en lo que ha sido este debut editado en el mes de febrero de este año 2022, que creo que, bueno, pues que ofrece destellos de originalidad dentro de un estilo que puede estar muy trillado en los últimos años, y aún así todavía encontramos a bandas que encuentran resquicios para darle dinamismo, para darle interés y para sorprendernos. Por lo menos a mí me ha sorprendido muchísimo lo trabajado y lo completo que resulta este Into a Quantum Leap. Así que hoy con nosotros, para presentarlo un poquito más en profundidad, tenemos a la propia vocalista de Awake Consciousness, Ira Quero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, encantada. Bueno, pues yo encantadísimo de tenerte por aquí, pues bueno, para darte la enhorabuena, por este fantástico debut, que como digo, a mí me parece una auténtica sorpresa. No sé vosotros desde dentro del grupo cómo de satisfechos estáis o si las expectativas que teníais en cuanto, no en cuanto a lo que es la respuesta de público de momento, sino en cuanto a lo que queríais conseguir a nivel sonoro, a nivel de lo que es un trabajo discográfico, si tenéis esa sensación que yo he transmitido en la presentación del álbum. Sí, absolutamente. Nosotros hemos estado muy satisfechos con el trabajo conseguido. Ha sido un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo hacer, porque aunque es verdad que pues salió el disco este año, a principios de este año, pero ya llevábamos trabajando un par de años, como has dicho anteriormente, desde el año 2018, y después de mucho esfuerzo, porque aparte somos músicos muy perfeccionistas, ha habido varios borradores, varias ideas que luego se han quedado en el camino y tal. Y ha sido un esfuerzo del que al final pues nos hemos encontrado muy satisfechos. Uh-huh. Nosotros empezamos a preproducir esto en nuestro local de ensayo, hicimos una demo y luego pues esto se lo llevamos a Kappa, al Escapa y a Metal Factory Studios en Madrid, y la verdad es que el trabajo que luego él hizo de masterización y de grabación de voces y tal, pues ya fue como el broche final, la guinda a este trabajo del que estamos tan orgullosos. Es que lo que es alucinante es que estemos hablando de un debut, ¿no? Porque es verdad que las producciones han mejorado mucho, y si contáis con Al Escapa, pues hombre, mal no va a sonar una banda que trabaje con él, ¿no? Pero tan madura y con la técnica que hay en el disco, la verdad que es como para pensar en que hay un bagaje previo, ¿no? Yo no sé, vosotros, los componentes de Awake Consciousness, si habéis tenido un bagaje previo en otras bandas tan grande, o este es un poco el proyecto musical más serio en el que habéis estado. Bueno, nosotros, todos los miembros de la banda provenían ya de otras bandas anteriores, de metal, de diferentes estilos y tal, y nosotros, bueno, Dan y yo nos conocíamos de una banda anterior en la que hacíamos un death metal un poco más clásico, y bueno, decidimos embarcarnos en este nuevo proyecto para darle esos toques de estilo metalcore. Y bueno, prácticamente es como nuestro hijo, ¿no? Es algo que empezó de cero, que hemos hecho mucho cariño, lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Y yo creo que hasta ahora, de los proyectos musicales en los que hemos estado, es yo creo que el que más esfuerzo hemos puesto y desde luego mejor repercusión está teniendo. La banda se termina de completar definitivamente, porque cuando se edita el disco realmente, claro, falta formación, ¿no? Tenemos dos guitarras, una vocalista. ¿Se ha llegado ya a gestar un grupo completo para salir a la carretera, tocar en directo y que Awake Consciousness empiece a rodar definitivamente como yo entiendo se merece? Pues sí, entró el año pasado un chico que es el bajista de la banda, que es Eric. Uh-huh. Y luego pues de momento batería, no tenemos un batería oficial, nos ha resultado complicado encontrar un batería que pueda tocar los temas, así que no tenemos batería oficial, pero sí que tenemos personas dispuestas a ayudarnos a sacar los bolos adelante cuando surjan en un futuro. Uh-huh. Lo que es el núcleo del grupo, los que formáis la banda, ¿no? Un poco cuando se componen los temas, ¿no? Sobre todo entiendo que Danfred y tú, no sé si también luego Manu Bayer entra a formar parte de lo que es la composición de los temas. ¿Coincidís en lo que es el estilo que queréis crear y a dónde queréis llevar el estilo musical de la banda? O sea, ¿coincidís en gustos? Sí, totalmente, coincidimos totalmente en gusto, sí. Manu, de hecho, que es la persona que entró posteriormente a Dan y a mí, esa persona también que ha influido muchísimo en las composiciones musicales. Él además trabaja mucho a nivel de producción de sonido, con lo cual el hecho de que él esté en la banda ha sido algo fundamental para sacar el sonido que hemos llegado a sacar. Mm-hmm. Bueno, y te tenías que llamar Ira, porque si Ira desde luego es lo que transmite tu voz. Está también la parte sensible, sabes jugar muy bien con ambas facetas, con esa agresividad, esa voz rasgada, pero luego también con esa voz limpia que también está presente. Pero vamos, quiero decir que te viene que ni pintado, ¿no? Totalmente, sí, por eso me puse el nombre artístico, para que fuera un poco más adecuado, ¿no?, con el estilo que quería transmitir. El nombre artístico exclusivamente, ¿no? Exactamente, sí, mi nombre real es Irene. Irene significa en griego paz, bueno, así que no pegaba mucho con el estilo. Casi es un diminutivo, Irene, Ira, bueno, algo tenías, ¿no? Sí, algo tenía, viene un poco de ahí. Luego también el tema es verdad que es atreverse, ¿no? Cada vez, por fortuna, hay más variedad en todo esto, pero es atreverse, claro, cuando la voz femenina suele ser de forma habitual, pues bueno, tiene ese toque más dulce, que tú lo tienes porque lo sabes transmitir perfectamente, pero es el tema de atreverse a romper la voz de esta manera, ¿no? Que también en ese sentido tiene que haber un entrenamiento previo, bueno, clases, saber manejar perfectamente tu voz para que no sufras, ¿no? Quiero decir que hay que saber cantar, no se trata solamente de pegar unos berridos y luego jugar con la voz un poco más natural, ¿no? Hay que atreverse también a ello, ¿no? Sí, exactamente. Yo he recibido durante muchos años formación de canto clásico, canto moderno y luego, pues, posteriormente canto gutural, que la verdad es que me resultó muy complicado encontrar profesores en España que enseñaran esta técnica, así que tuve que tomar clase con gente de otros países y con gente así específica, entendida más en los temas, y luego mucho trabajo de investigación personal. Y eso me ha permitido ahora mismo, pues, controlar esa técnica e incluso yo también poder impartir clases a mis alumnos de canto de cómo poder cantar sin estropearse la voz. Entonces, es una de las claves de la originalidad que tiene la banda, que es tu voz, que es muy protagonista a lo largo del disco. Pero ojo, que hay que tener muy en cuenta la técnica musical que hay detrás, a nivel instrumental. Es laberíntico el disco, que yo creo que también os lo habéis puesto, no sé, difícil de cara a los directos, podríamos decir. Sí, yo creo que sí. En mi grupo les gusta mucho complicarse la vida, bueno, nos gusta a todos, y queríamos sacar un trabajo un poco complejo, la verdad, ha sido un poco la idea, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido. Las composiciones musicales no es el típico 4x4, sino que hay muchos temas que son a contra, muchos compases un poco imposibles también, y esto también pues forma parte, ¿no?, del trabajo y de la dificultad que tiene llevar esto al directo, ¿no? Que aún así lo podemos hacer muy bien después de mucho entrenamiento y de mucho ensayo, pero sí tiene su dificultad. ¿Habéis presentado en directo el disco? ¿Os habéis subido ya a los escenarios? Todavía no hemos hecho un directo como tal, pero sí que hemos hecho streaming. Nos ofrecieron hace un mes un concierto en streaming internacional para bandas internacionales de diferentes partes del mundo, organizado por un grupo de Argentina, y estuvimos dando un concierto en streaming desde nuestro local de ensayo. Y se puede hacer, ¿no?, esto en directo, porque es verdad que luego hay una cosa que hay que destacar, La banda es compleja, pero no sé si tenéis esos samples, ¿no?, esos pequeños arreglos un poco ambientales, casi diría yo, pero también tenéis la inteligencia de que el grupo suene crudo, es decir, las guitarras pegan fuerte, la base rítmica es demoledora y no dejáis de ser una banda de metal, básicamente, que en ese sentido creo que es inteligente, porque a veces sí que hay grupos que igual se lo ponen complicado a la hora de abusar mucho en el trabajo de estudio, de tirar de samples, demasiados arreglos de teclados. Aquí como que lo habéis hecho un poco lo justo, entiendo yo. Exactamente, hemos hecho lo justo para crear una sensación de ambiente, de poder disparar algún sample en un directo si es necesario, pero sobre todo lo que queremos es que suene el sonido de directo, ¿no? Tirar, como bien dices, del sonido crudo. Y también tenéis intención de sonar originales, como he dicho yo, porque a veces es algo que se consigue sin buscarlo y además uno no escapa tampoco de las influencias, ¿no? Lo que has escuchado evidentemente te va a influir, pero claro, cuando pones en marcha un nuevo grupo, con todo lo que se ha hecho, se hace uno la pregunta, ¿cómo conseguir hacer algo que tenga el nivel musical que aquí se demuestra, pero además que tenga esa pincelada de originalidad o de frescura, ¿no?, que suponga algo un poquito nuevo dentro de un saturado panorama musical que tenemos actualmente? Exactamente. Eso es. Pues sobre todo yo creo que nuestro caso es, aparte de la complejidad musical y el tema de que la vocalista es mujer, que es femenina, que soy yo, que también es verdad que hay menos, y que combinan los dos registros, ¿no?, gutural y melódico, pues aparte también un poco la temática de las letras, ¿no?, este despertar de conciencia, que es un poco el la idiosincrasia de la banda y de lo que va también este primer álbum debut. Sí, de eso te iba a preguntar también, un poco de las letras. No sé si hablar de que hay un concepto detrás de Away Consciousness, o en concreto de este salto cuántico, ¿no?, que nos presentéis aquí, este Into a Quantum Leap, pero sí que es verdad que hay un mensaje reflexivo que apunta más allá, vamos a decir, de la burda crítica social, ¿no?, que apunta un poco más al espíritu que todos tenemos dentro. Exactamente, eso es. Era un poco la idea que yo tuve al hacer las letras. Yo además, bueno, hago muchas cosas, pero entre otras cosas soy astróloga. Y entonces, pues a nivel astrológico, pues estamos ahora mismo en un cambio de eras, algo de lo que se ha hablado mucho, hay una serie de eras astrológicas y entonces estábamos ahora mismo en ese punto, ¿no?, de repente de ese cambio de sistema, además a raíz de la pandemia, todo lo que ha pasado. Y yo quería pues transmitir un poco ese paso de una cosa a algo totalmente nuevo a lo que nos vamos a meter con este disco. Por eso el tema de que estamos dentro de un salto cuántico, Into a Quantum Leap. Empezó en 2012 con lo de los mayas, lo que pasa que ahora se nota un poquito más. Exactamente. Yo creo que personalmente hasta el año 2070 o por ahí no vamos a estar totalmente en la nueva era, pero estamos en ese proceso. Oye, qué pena, pues igual no lo vivimos, nos vamos a comer los tiempos convulsos, me parece a mí, ¿eh? Exactamente, pues estamos dentro de ese salto cuántico. Lo que pasa que es verdad que, claro, salto cuántico a nivel humano, pero también hay que tener en cuenta el salto tecnológico al cual nos están empujando desde arriba, ¿no? Yo creo que va todo un poquito mezclado, ¿no? Y a veces, en este mundo tan mecanizado, es complicado encontrar esa humanidad. Y vosotros precisamente hacéis una música que tiene esa vertiente más de metal moderno, contemporáneo, que suena más actual, pero luego, sin embargo, se busca despertar ese espíritu que yo creo que precisamente entre nuevas tecnologías, entre diferentes distracciones que tenemos a día de hoy, en cierta medida se nos ha quedado un poco dormido. No sé tú cómo lo ves. Sí, exactamente. Eso es un poco, acabas de resumir un poco la idea fundamental que tiene este disco, que es ese despertar de conciencia, ese despertar del ser interior de cada uno, ese darse cuenta de que no tenemos por qué ir en piloto automático por lo que nos marca pues la sociedad establecida, lo que nos van marcando publicidad, etcétera, sino un poco el hacer este trabajo introspectivo hacia el interior de nosotros mismos y descubrir quiénes somos y hacia dónde queremos ir. O sea, que somos realmente los capitanes, ¿no?, del timón de nuestra vida. Y ese mensaje se lanza dejando también un poquito abierta la idea de que la gente piense por sí misma. Lo digo porque, claro, estamos en el mundo del rock, del heavy metal, a veces los mensajes son como muy mascados y a veces, claro, es que yo siempre digo, ¿no?, que nadie despierta a nadie, ¿no? O despiertas tú o no porque alguien te diga una cosa le vas a hacer casos de primeras, ¿no? Es un poco abrir también la mente, ¿no? No sé si me explico, un poco buscar lo subliminal también en parte. Exactamente, es un trabajo de una responsabilidad personal, del despertar de cada uno, como bien dices, uno despierta, uno al final es el dueño de su vida y el que sabe lo que tiene que hacer y a dónde va. Y entonces es un trabajo totalmente personal, ¿no? Y muchas veces es cómodo no hacer nada y esperar a que otra persona externa haga las cosas por ti, ¿no? Te diga lo que tienes que hacer, cómo dirigirte, etcétera. Y al final realmente es algo totalmente personal, interior y de responsabilidad de cada uno. Lo que pasa es que nos lanzan desde fuera a veces estímulos, ¿no? Juegan con el miedo, juegan con muchas cosas para... Exactamente. O sea, que puede ser, en parte, a pesar de esa reflexión, dirías que es un disco crítico, ¿no? El crítico también, lo digo porque, claro, cuando hablamos de bandas críticas, a veces siempre se habla como de políticamente comprometidos, ¿no? A veces no hace falta meterse en una ideología o en un bando para realmente ser crítico a nivel social. Exactamente, es algo mucho más profundo que trasciende todo tipo de ideología o de política, sino que es algo más a nivel intrínseco, ¿no?, de lo que es la filosofía interior del ser humano. Y como he dicho, sería una abertura, la catalogarías de conceptual, y no sé si conceptual en el sentido de que los temas llevan esta vertiente que tú nos estás diciendo, ¿no?, de esa búsqueda interior, ¿no?, de ese mensaje espiritual, pero aparte también hay un hilo conductor, es decir, empieza con We the Outsiders y termina con ese último 2050, ¿no?, un poco porque hay un orden establecido. Exactamente, hay un orden establecido porque al final el orden de los temas del libreto es una especie como de historia, ¿no? Es como la historia de una persona, ¿no? Desde que empezamos con este tema de We the Outsiders, ¿no? O sea, la persona se da cuenta, ¿no?, de qué hago en el sistema, por qué estoy haciendo este piloto automático, ¿no? Es como que la persona se da cuenta de que por qué todos los días hace lo mismo, esa misma rutina, es feliz con su vida, ¿no? Entonces empieza como a salirse del sistema, por eso se siente como un outsider. Luego vamos al siguiente tema, que es el tema de Neptuno, ¿no? Uh-huh. La persona se da cuenta de que por ir un poco en contra de lo establecido, al final es como un poco el rarito, ¿no? El que empieza a pensar con su propia cabeza y se sale un poco de la manada y del resto. Uh-huh. Eso guarda también relación con el signo de Piscis, ¿no? Y con el planeta Neptuno, por eso el tema se llamaba Neptune. Uh-huh. Luego el siguiente tema es el tema de entropy, ¿no? La persona se plantea el hecho de decir, bueno, y si todo lo que me han contado era mentira y ahora tengo yo que intentar ver lo que es realmente la verdad, y si vivo una especie de entropía, entonces de ahí viene el tema de entropy. Uh-huh. Luego el tema de masquerade, ¿no? La gente se da cuenta, la persona se da cuenta de la cantidad de hipocresía, ¿no? Que hay en la sociedad, la cantidad de máscaras que se pone la gente a la hora de salir y que realmente no expresan lo que la persona quiere manifestar. Eso conlleva que la persona se acabe enfadando, ¿no? Un poco con el mundo, de ahí el tema de Eris, ¿no? Se siente enfadado, se siente engañado. Uh-huh. Y ese engaño, o sea, ese enfado interior es lo que le lleva al siguiente tema, el tema de quit, el tema de soltar, ¿no? De hacer un trabajo de soltar aquello que le sobra y llenarse de aquello que le falta. Uh-huh. El siguiente tema que tenemos sería Evolution is Fear, que es uno de los temas que además es el single principal de este disco, en el cual pues se da cuenta de que al final todo aquello a lo que tenía miedo, realmente el miedo es un maestro que le ayuda a evolucionar, porque cuando uno se enfrenta a sus miedos es cuando realmente se vuelve poderoso. Uh-huh. El siguiente tema ya sería el de In Travel, que habla como de ese viaje, ¿no?, hacia el interior que hace esa persona, ¿no?, que se da cuenta de que realmente todas las soluciones estaban en el interior de su ser y hace como este viaje hacia el interior de uno mismo. El siguiente tema sería Kinetic, que ya es un viaje en el cual la persona se da cuenta de que es uno con el todo, con el universo, que realmente todos estamos formados de la misma energía y que al final es como que la persona como se trasciende a sí misma. Y llegamos al último tema, que es 2050. De alguna forma esa persona madura, se acaba encontrando con su automaestría interior, y este tema 2050 hace un poco alusión a cómo podría ser el mundo y la sociedad en el año 2050, lleno de tecnología, lleno de frialdad, ¿no? Y cómo esa persona tiene que encontrar su corazón y su propio calor interno para no perderse, ¿no?, dentro de ese mundo tecnológico. Lo que pasa es que escapar de eso va a ser complicado, ¿eh? Porque viene el transhumanismo y todo esto que se está hablando en estos tiempos. Sí. A ver qué sucede, ya veremos qué pasa en 2050. A ver qué sucede y a ver si podemos ser actores de ello, ¿eh? Porque a veces también lo que es complicado es mirarse uno mismo y empezar por uno mismo es lo difícil pero sencillo. Lo complicado es que luego todo lo que nos hacen desde fuera no acabe por conducirnos hacia donde ellos quieren. Por cierto, la portada, descifrarla, vamos, yo entiendo que la cantidad de simbolismo que hay es absolutamente tremendo. Sí, la portada, la verdad es que si te fijas, bueno, es un círculo y a la izquierda de ese círculo está el símbolo de Piscis y a la derecha está el símbolo de Acuario, ¿no? Entonces, hace un poco referencia a lo que era un poco la era de Piscis con todas las religiones, lo que teníamos, lo que hemos tenido durante los últimos 2000 años, y la era de Acuario, que es a lo que vamos, que es como símbolos más matemáticos, más logarítmicos, más relacionados con física cuántica, que es un poco como las dos cosas, ¿no?, que están en estas dos eras y el agua y conciencia es que estamos en el medio, ¿no?, en este salto cuántico. Mm-hmm. Bueno, llevando el nombre que lleva la banda y empezando la carrera como habéis empezado con este disco, ¿os atáis un poco a que los próximos trabajos que esperemos vayan llegando de Awake Consciousness vayan un poco en esta onda, ¿no?, que tengan ese, uh-huh, ese sentido, por lo menos? Sí, yo creo que sí, que los siguientes trabajos van a ir en ese sentido, matizando a lo mejor algunas de las cosas, pero sí, van a ser todos trabajos relacionados con este despertar de conciencia. Entiendo que, claro, tú como vocalista, las letras son tuyas, tus compañeros te siguen, o sea, entienden perfectamente, ¿no? Hay una confluencia, porque claro, hay veces que hay músicos que se limitan a tocar, tú a mí dime lo que hay que tocar, este es el tema, vamos a poner aquí, vamos a terminar de componerlo, ¿no? Pero a veces, uh-huh, igual, me he llevado hasta la sorpresa de que muchas veces ni entienden lo que es el significado de las letras, por lo menos del todo, ¿no? ¿A ti te siguen teniendo en cuenta la profundidad que hay en lo que nos estás contando? Sí, yo tengo la suerte de que al final por resonancia energética nos juntamos los que resonamos en lo mismo y al final pues sí, todos un poco pensamos en lo mismo y cuando yo comento una idea la verdad es que todos entienden lo que quiero transmitir y así es muy fácil trabajar con ellos, la verdad, porque vamos todos en la misma sintonía. Bueno, nos has dicho que eres astróloga, pero eso es una de las cosas que eres, porque sí, eres vocalista, eres vocalista de metal también, como estamos, sí, hablando en el día de hoy, abogada, uh-huh, modelo y no sé, bueno, tienes un canal, ¿no? He visto, sí, de misterio y demás. Yo vamos, me he quedado alucinado porque digo, bueno, es que esta chica, hablar solamente del grupo, me parece que se queda corto, porque claro, además, todo eso que haces, no dejas de ser tú, y esa parte de lo que eres tú está al final reflejada en lo que es también este disco, claro, porque todo eso un poco se puede llegar a... nos influye todo, ¿no? Y cuando hacemos una obra artística, que es un reflejo un poco de lo que somos nosotros, está todo lo que es nuestra vida, ¿no? Y es que con esa vida tan polifacética, tan apasionante que yo veo que llevas, me parece alucinante cómo puedes sacar tiempo, ¿no? Para todo. Sí, la verdad es que yo también me alucino conmigo misma, ¿no? De cómo me da tiempo a hacerlo todo, pero sí, al final, siempre he sido una persona muy activa a nivel mental, he hecho muchas cosas y de alguna forma, pues, no sé, la verdad es que no podría hacer solamente una sola cosa, se me quedaría corto. O sea, yo tengo que hacer varias porque además es como que mi trabajo creativo, mi creatividad se desarrolla haciendo muchas cosas. Entonces, bueno, es mi forma de hacer las cosas. ¿Qué le voy a hacer? Sí, no, es absolutamente alucinante. De hecho, recomiendo que te busquen por ahí, que busquen Irakero, si quieren interesarse también pues bueno, por otros aspectos, ¿no? Pues temas de misterio y demás. Pues creo que también puede ser bastante interesante para la gente que le guste, pues que te sigan un poquito, ¿no? Al margen de lo que haces aquí con Awake Consciousness, que realmente es lo que nos ha traído a un programa de música como es el nuestro, pero claro, es que en la música entran muchas cosas, ¿no? Como estamos hablando también en el día de hoy. Bueno, entonces definitivamente, bueno, la respuesta del disco, te quería preguntar también por la respuesta ya, una vez que lleva meses en la calle, aunque no hayáis todavía presentado el disco en directo, a mí me parece que es un trabajo pues que pega un puñetazo sobre la mesa, ¿no? Que es decir, bueno, aquí estamos nosotros, somos una banda nueva, pero que sabemos muy bien lo que estamos haciendo y sabemos sonar brutales, ¿no? ¿Cómo valoráis esa respuesta de lo que es ya tener un disco en el mercado en estos tiempos complejos en todos los aspectos y también para la música, ¿no? Para cómo la saturación que hay un poquito de bandas y lo difícil que es que el público se fije en los grupos que empezáis, porque ya sabemos que parece que con los grandes nombres de toda la vida como que la gente queda muy saciada ya, ¿no? Bueno, pues a ver, la respuesta que hemos obtenido hasta ahora es positiva. Es cierto que todavía yo creo que teníamos que tener una respuesta mayor, por lo que tú dices, porque es un trabajo que me parece bastante original, que se sale un poco de lo establecido. Y bueno, pues ahí estamos, intentando conseguir cada vez más visibilidad. Yo creo que también ahora, en los tiempos que corren, ha cambiado bastante el tema de la industria de la música. Ahora mismo es complicado tener esa visibilidad porque hay que hacer un gran trabajo de redes sociales, del tema de Instagram, de YouTube, o sea, ha cambiado un poco el tema musical, ¿no? El tema de cómo se hace este lanzamiento del disco, ¿no? Entonces, en ello estamos, haciendo mucho ruido en redes sociales, tenemos varios videoclips que están ya en YouTube y que se pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues ahí estamos, la verdad. Imagino que a raíz de que hagamos nuestro primer concierto de directo, pues que lo haremos yo creo que por todo lo grande, por eso estamos un poco tardando más de lo esperado, porque queremos hacerlo muy bien. Pues imagino que a raíz de ese debut en directo, pues la respuesta será todavía más grande. No hay fecha para ello todavía, ¿no? Todavía no hay fecha para ello porque, como ya sabes, que yo hago muchas cosas, soy muy creativa. Quiero meter muchas cosas en el escenario y unirlas para hacer ese directo, y eso está llevando un poco más de tiempo. También igual sacas a relucir tu faceta de actriz. Exacto, ¿no? Y mi faceta de actriz también, bueno, no sé si lo has comentado, también compito en pole dance, que es una disciplina deportiva de la barra acrobática, pues también he visto vídeos, sí. Sí, pues también soy profesora de pole dance y compito en pole dance, entonces bueno, pues una de mis ideas es meter un poco la barra en un concierto y mirar a ver cómo hacer, entonces estamos ahora en ello, por eso te digo que está tardando un poco más de lo que me imaginaba, pero bueno, que cuando hagamos el debut en directo va a ser por todo lo grande, solo te puedo anticipar eso. Pues la verdad que también originalidad a la hora de llevar una puesta en escena que pueda ser chocante y llamativa. Yo por todo ello, bueno, de momento os doy la enhorabuena por el disco, pero también por todas esas ideas que fluyen y que espero que podáis llevarlas a cabo y que se puedan realizar, haciendo que Awake Consciousness pues sea una banda con la que podamos disfrutar en este filo de cambio de eras en el que nos encontramos y que por la fecha en la que nos has puesto parece ser pues que nos vamos a quedar, yo por lo menos estoy seguro, que nos quedaremos con las ganas de ver definitivamente completado todo este cambio para ese 2070 que nos has puesto como fecha. El caso es que yo os doy esta enhorabuena por este disco y que por supuesto espero ver al grupo en directo, ¿de acuerdo? A ver si hay oportunidad de que la banda, bueno, pues se salga a la carretera, que podamos en alguna fecha poder ver al grupo y disfrutar de vuestra música en vivo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar y luego ponemos un tema del disco, el que tú me elijas. Estupendo, pues nada, simplemente agradecer a Tomás, que a On Fire Records, que es nuestro sello discográfico, pues todo el apoyo que nos ha dado también con este lanzamiento. Y que estamos deseando de dar este directo pronto y que esperamos veros todos por ahí. Uh-huh. Así que nada, muy agradecido por tu entrevista y por todas, ahí vamos. ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos? Que no sea Masquerade, que es el que yo he elegido en el día de hoy para empezar pues la entrevista. Pues pon Evolution is Fear. Perfecto, Evolution is Fear, que además, bueno, ya el propio título pues creo que es bastante significativo. Además, el miedo tan presente que hemos tenido en estos tiempos. Y bueno, que seguimos teniendo, porque uno mira las noticias y ya, hombre, ya cada vez me las tomo más casi a coñas, en cierta manera. Igual he superado ya mis miedos, ¿no? Bueno, pues ir hasta otra, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas bien. Gracias. Hasta otra, un saludo. I'm Bueno, pues he sucumbido y lo he pinchado. No creo que haga falta presentación, ¿no? Lo nuevo de Metallica, que el próximo mes de abril tendrá nuevo trabajo en la calle. Llevará por título 72 Seasons. Y se ha levantado una escandalera de cuidado. Yo estoy alucinando con lo que supone hoy en día las cosas en redes sociales. Yo creo que esto antes no pasaba, porque antes, pues bueno, pues cuando había un disco, también una banda nos presentaba algo nuevo, pues tú lo decías, oye, vamos a escucharlo con los colegas, o has escuchado lo nuevo de tal, hablabas con tus amigos, y bueno, a unos les había gustado más, a otros les había gustado menos, y la cosa quedaba ahí. Pero resulta que nos hemos encontrado con que en redes sociales prácticamente hay enfrentamientos entre los que les ha parecido un buen tema y los que no les ha gustado, y los que creen que ya es una banda como que hay que pasar de ella, y los que entienden que no hay más arriba nada, ¿no?, de Metallica dentro de lo que es el heavy metal. Bueno, yo, cada uno que se lo tome como quiera, pero que no llegue la sangre al río. Yo no sé qué es lo que está pasando últimamente con la polarización de la sociedad en todos los sentidos, porque esto que está ocurriendo me está dejando alucinado, y eso que ya veíamos viendo que, bueno, lo que iba pasando un poco con la música, con las grandes bandas, como cada vez se iba convirtiendo todo en un evento más mayoritario, lo cual debería ser bueno para el metal, pero yo lo que veo es que la gente de abajo no recibe prácticamente nada de ese público que siguen ganando las bandas que antes gustaban al público del heavy metal y que ahora gusta a un público que estaba fuera, que tiene todo el derecho del mundo a que le guste una banda exclusivamente, o dos, o tres, o que le guste esta banda y luego no escuche nada más dentro de nuestro estilo. Pero bueno, digo yo que si te gusta Metallica, igual deberías prestar un poquito de atención a otros grupos, no sé, buscar un poco por ti mismo. Pero igual esa inquietud como que la gente la tiene ya un poco muerta, o digo yo, porque hay gente que sí que es verdad que le ha gustado el tema de Metallica, que Metallica los tiene como los que más, y sigue buscando nuevas bandas o sigue apoyando lo que es la escena actual. Vamos, quiero decir que va a haber gente para todo, pero lo que no puedo entender es que haya un enfrentamiento entre por si un tema te haya gustado o no te ha, gustado. Luego llega la polémica también por el tema de los conciertos, que son para el año 2024. Se ponen unos precios desorbitados y la gente se mataría ya por una entrada. Eso sí que me deja también alucinado. Y es verdad que los conciertos han ido en aumento, pero es que ahora mismo está todo como muy por las nubes. Pero lo cierto es que en esta ley de la oferta y la demanda, el mercado manda, ¿no? Como se suele decir. Y resulta que hay gente suficiente dispuesta a pagarlo y no dejamos de estar en un sistema capitalista. Y esto es un claro ejemplo de ello, y el rock, el heavy metal, por lo menos a estos niveles, no se escapa. Igual a otros más bajos tampoco, pero bueno, pero es un poco más sano porque todavía es un poco accesible, más o menos, para todo el mundo. Pero es que ya acceder a estos conciertos se está haciendo imposible para mucha gente que no tiene ese recurso, que no puede permitirse gastar ese dinero. Incluso para el que lo tiene, casi es una locura, ¿no?, también el hacerlo, porque hasta casi, a mí no sé si hay cierta, esto ya cada uno tal lo vea como quiera, pero casi éticamente uno dice, tal y como está el mundo, me voy a gastar todo este dineral en una entrada para un concierto. ¿Cuánto de fundamental es en mi vida este concierto, ¿no? Y además, sabiendo que estamos viendo a grupos, que esto sí que yo creo que es innegable, ya no los vas a ver en el mejor momento. Otra cosa es que te guste el ambiente, que te guste el espectáculo que puedan montar escénicamente, porque luego lo que es ver el concierto, como no mires a la pantalla, no vas a ver cómo se mueven esas cuerdas de la guitarra, ese bajo, o esa rabia que puede transmitir un vocalista, que por cierto, ya que estoy hablando, voy a dar mi opinión del tema. Creo que la voz de James Hetfield hace mucho tiempo que perdió la rabia de antaño. Yo creo que todavía cuando toca los temas en directo más antiguos, pues bueno, sigue teniendo un poco ese deje, pero en los temas nuevos como que esa rabia no aparece absolutamente por ninguna parte. Y a mí pues es algo que no me gusta demasiado en Metallica. Creo que Metallica, incluso si hablamos del Black Album, por ejemplo, podemos ver que había ese deje rabioso, ¿no?, cabreante, que siempre había tenido James Hetfield. Que es verdad que ha aprendido a cantar en otra tesitura, pero como que ha perdido eso. Y luego lo que es el tema en sí, y espero que no me salgan los haters por ahí, pero para eso estamos aquí, podemos opinar, pues sí que me parece bastante simple, ¿no? Creo que no va a tener el envejecimiento, ni mucho menos, que han tenido los clásicos del grupo. ¿Qué es una obviedad? Bueno, es una obviedad, porque no van a superar las grandes obras, pero es que creo que se queda muy corto para lo que yo creo que se le puede exigir a una banda, sobre todo si la consideras la mejor banda de heavy metal que hay en el planeta, como puede considerarlo alguna gente. Yo no les expondría a ellos, si tuviera que mandar ahora mismo, en el momento actual, a una civilización extraterrestre un grupo de heavy metal, no pondría a Metallica en la actualidad como el mejor exponente, pero bueno, esto es lo que pienso yo. Creo que hay grupos actualmente que pueden superar lo que está haciendo Metallica sin ninguna duda, pero como la gente es soberana y al final pues puede hacer lo que quiera, evidentemente, pues cada uno que elija. ¿Que por qué los he pinchado? Pues primero porque Universal me ha mandado el tema. Si no me lo hubiera mandado, seguramente no hubiera sonado en el programa, pero me lo ha mandado y entonces lo he escuchado y me ha parecido que es interesante que suene, porque al fin y al cabo somos un programa que se dedica a informar, a difundir nuestra música, y Metallica es un grupo que genera interés de por sí. Cierto es que tiene la ventaja de que son Metallica. Es posible que este tema, si me lo hubiera mandado otro grupo desconocido, hubiera pasado a otra cosa. Eso también es verdad y lo tengo que admitir. Pero claro, entiendo que al ser Metallica tiene interés, aunque pueda ser que a mí el tema no me cautive tanto como otros grupos. Y ha habido casos de bandas más conocidas que en ocasiones pues no he pinchado sus nuevos trabajos aquí, pues porque no me ha gustado lo suficiente, y hay muchísima oferta musical como para, bueno, dedicarle unos minutos a ciertas bandas. Pero Metallica sí que es una de las bandas de mi vida, lo va a ser siempre, porque crecí escuchando sus canciones, y ese respeto también lo tengo ahí dentro, ¿no? Lo que sí que es verdad es que yo a día de hoy me interesan más otros grupos, y no solamente grupos nuevos, también hay algunos clásicos que creo que están haciendo ahora mismo cosas más interesantes. No quiero tampoco dar nombres, cada uno sabrá, pero creo que hay grupos también clásicos de su época que están haciendo ahora mismo grandes cosas y que, sin embargo, pasan mucho más desapercibidos. A partir de ahí, pues bueno, que Metallica edite un nuevo trabajo discográfico no creo que tenga que ser algo negativo o positivo. En principio positivo, ¿no? Es bueno que haya música. Y luego cada uno que haga con él lo que quiera. El que no lo quiera escuchar, que no lo escucha. El que no le gusta, se lo puede contar a alguien, lo puede decir en redes sociales, pues no me ha gustado. Y ya está, no hace falta que digamos, es que ya están los haters o ya está no sé quién. Bueno, pues cada uno, oye, si te ha gustado, fenomenal, no sé, increíble todo esto que se ha montado. Y lo que igual, no sé si es necesario o no, es la perorata que he soltado, pero así me ha salido. Y como el que está en el micro soy yo, pues es lo que hay. Si ha aportado algo, fenomenal. Y si no, pues bueno, me he desahogado un poquito con todo este tema, que en redes sociales, sobre todo, ha sido trending topic en las últimas horas. Vamos a seguir, mira, hablando de bandas no contemporáneas, pero casi, y sí de la zona. Hablamos de Sadus. Sadus, una banda formada en el año 1985 en Antioch, en California, en los Estados Unidos, y también haciendo thrash metal, y nunca llegaron a ese nivel de popularidad de Metallica. Igual empezaron un poquito más tarde en lo que es esta ola, aunque la podían haber cogido, y de hecho para muchos será un clásico que recordarán. El caso es que han estado 16 años sin editar un nuevo tema, y a día de hoy nos presentan un nuevo single, que es este que vamos a compartir contigo, Is the Sickness. Como veis, también hacemos caso a estas bandas más underground, y en este caso bandas que son leyendas, que son históricas, pero que ni mucho menos tienen esa popularidad a la que han podido llegar Metallica. Igual está un poco, y esto yo creo que también es bastante evidente, la diferencia entre los grandes grupos y los demás, como que igual está pasando un poco como la sociedad, ricos y pobres. Pues parece que también a nivel musical ocurre un poco. Los grandes son como los que acaparan todo y los demás nos quedamos todos como a ras de suelo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo creo que Sadus han hecho un fantástico tema, Is the Sickness, pero lo puedes valorar por ti mismo. Sickness. leyendas del thrash metal que también se reivindican, Shadows. Shadows desde California, editando un nuevo tema, este que hemos escuchado, Is the Sickness, primero en 16 años por parte de la banda. Una banda que tardaría también un poquito en debutar. Se formaron en el 85 y no sería hasta el año 88 cuando presentaban su primer trabajo discográfico de título Illusions. Lo vamos a rescatar, ya que hemos escuchado lo nuevo y como vengo haciendo últimamente a veces, pues contrastamos lo nuevo con lo viejo. Pues vamos a quedarnos también para que sepáis de dónde viene esta banda, los que no les conozcáis, y para que sepáis lo que dejaron todavía en los años 80 dentro del thrash metal. Certain Death, es la pieza que abría aquel trabajo discográfico del año 88. Shadows, que vuelven a colación pues porque están también de actualidad con nuevo tema. Clásicos de los 80 que se resisten y que siguen teniendo, mira, esa rabia, el que hablaba de que Metallica ha perdido. Ya otro tema es si Metallica siguen haciendo a día de hoy thrash o hacen otro estilo de música. En Shadows sí que la hemos seguido encontrando, ¿verdad? Y bueno, con un sonido un poquito peor, ¿no? Más descuidado, pues propio de los años 80, así sonaban en aquella época. Y tiene muchísimo encanto. Aeroscreamer es el grupo gasteiztarra que estáis escuchando ahora mismo y que abrirá el próximo día 10 de diciembre la nueva edición del festival Gasteiz in Metal. Será la cuarta y tendrá lugar en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Y presentará, allí se presentará una banda que de momento ha editado este trabajo discográfico de título Cast the Fire y ya nos ha anticipado algo de lo que va a ser su nuevo disco. En una demo que no la he pinchado porque creo que todavía podía tener, entiendo, que podrá tener mejor sonido. Igual no es el final definitivo, pero la podéis encontrar si buscáis a través de la red. Una nueva formación en la cual encontramos a gente como Dan Spitzhammer de Nuclear Revenge en la batería, y luego, si la información que tengo es correcta, tendremos a Keitch en la guitarra, Beñat en los teclados y Leire como vocalista. Este tema que hemos pinchado es Red Summer Nights y, como digo, pertenece al primer trabajo que nos ha presentado la banda, un EP de título Cast the Fire. En ese cartel, el cartel completo de esta cuarta edición del Gasteiz in Metal, que ha tenido que retrasarse por lo que todos ya sabéis, aparte contará con Iron Savior como cabezas de cartel, los italianos Airborne estarán también en ese cartel, y desde Asturias nos llegarán Monastir. Vamos a recordar este eterno linaje que daba título a su último trabajo discográfico, con Pacho Brea y Pablo García colaborando en el mismo. Pacho Brea, bueno, Dan Cara, entre otras cosas, y Pablo García de Warcry. Escuchamos este eterno el linaje de Monastir, banda que ya pasó por nuestros micrófonos, y seguimos dándole cancha a ese próximo Gasteiz in Metal. Esta montaña será mi final. Oscuro destino que me alcanzará. El caños que abraza mi mental atar. No es posible continuar. Este dolor me castigará. Mi alma maldita no encontrará paz. Tortura infinita que me arrastrará. Fantasmas de odio te acompañaré. Mirada de fuego que cruza mi sangre. Gran cartel para este próximo día 10 de diciembre en ese Gasteiz in Metal, cuarta edición de este festival, que se ha hecho de rogar en esta ocasión, pues por lo que todos sabéis, ¿no? Al final lo que se ha hecho es, bueno, había dos jornadas programadas para hace un tiempo, una queda tal cual para este 10 de diciembre, que es esta con Iron Savior, Airborne, los italianos Airborne, no confundir con los australianos, que se pronuncia prácticamente igual, y que estarán este próximo fin de semana también tocando por aquí. Hemos escuchado ahora a Monastir y anteriormente hemos escuchado a Aeroscreamer. Ese es el cartel que se mantiene intacto, como digo, de aquella edición que quedó un poco pospuesta, y también para el 2023, lo que iba a ser la segunda jornada, no recuerdo si fue 12 y 19 de febrero, bueno, que quedaron un poco pospuestas, pues se mantiene también intacto y será ya para 2023. Ahora nos lo explica todo un poquito mejor Daniel Floppy, de Floppy Events, que es uno de los organizadores de este festival que se consolida con esta cuarta edición, aunque se nos ha hecho de rogar. Dani, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Antonio. Primero agradecerte, siempre una vez más, macho, que siempre estás ahí a la hora del día y dando un poco de cancha a nuestros eventos, tío. Bueno, y gente como tú y como Charlie, como la propia sala Urban Rock Concert, bien que os lo merecéis, el trabajo que hay y encima el quebradero de cabeza que ha supuesto que finalmente salga el festival. Si es que merecéis, vamos, todo, es que y por supuesto que ojalá la prensa un poco más generalista también se hiciera eco de estos eventos, que al final sois la gente que estáis moviendo la cultura y que estáis facilitando que la música se mueva. O sea, es que es encomiable vuestra labor. Así que sí, hacemos todo lo posible, la verdad. Lo hacemos en el corazón, o sea, que es algo que nos gusta y bueno, lo hacemos para nosotros, para el público. Lo que dices, sobre todo, pues también Charlie, que tiene un culo de la hostia, la Urban Rock, que, bueno, desde que empezó, pues ya has visto la trayectoria que tiene. Uh-huh. Así que sí, gracias al público también, que no deja de asistir, que si no... Eso es, no hacer nada. Estamos viviendo tiempos extraños, porque yo estoy viviendo las dos caras de la moneda. Casi no veo un concierto que se quede un poco a medias. Últimamente eso, o las bandas de siempre, los que ya están consolidados, como que petan en todos los lados, y luego, sin embargo, está la otra parte, el resto de grupos, que parece que les cuesta un poco más, ¿no? Sí. Son los tiempos que nos están tocando vivir. Pero bueno. Hemos vivido ambas cosas, además. Con el 10 del metal, que no nos salió muy para allá, no voy a negar, que la verdad que fue un hostiazo. Y en cambio con Guinevere Cons pues hemos ido a conciertos y han salido bastante bien. Y luego lo que dices, que estoy viendo pues por ahí cancelaciones y sold outs. Entonces es como muy... Ahora es un riesgo que, bueno, hombre, siempre ha sido un riesgo, esto de organizar los eventos, pero bueno, este año está siendo complicado, sí. Sí, hemos salido un poco de la pandemia. Bueno, no sé si hemos salido o no, porque no sé si oficialmente se ha salido o no, ya no sé ni cómo está la cosa, me la suda, vamos, yo quiero vivir la vida y quiero disfrutar de la música en vivo, pero lo cierto es que es verdad que pensábamos como que iba a ser igual de otra manera la forma de volver a los eventos, ¿no? Como que iba a haber como más ganas o más ganas de vivir, tal vez, y sin embargo nos estamos encontrando con un panorama un poco contradictorio a veces, ¿no? Pero bueno, tenéis un seguro de vida para los directos, que es Iron Savior, que es, vamos, las bandas alemanas no suelen fallar, y el directo de Iron Savior a mí me parece, vamos, que es para no perderse, además con un nuevo disco Skycrest, que es una auténtica pasada, ¿eh? Están en muy buen momento. Sí, la verdad, bueno, supongo que luego pondrás un temita o algo, pero... Sí, tengo las que hay que crees, además. Pero es que solo hay que escucharlo, o ves algún vídeo para ver la calidad que hay aquí. El directo que vamos a poder tener ahí en la Urban, pues, que los tienes a un metro y es que son gente cojonuda. Y además, poco antes de que nos encerraran, por cierto, en diciembre yo les vi en Burgos y menudo directazo que se cascaron. Bueno, hablamos un poco de lo que ha costado llegar a que por fin se realice esta cuarta edición del Gasteiz in Metal. Iban a ser, en un principio, dos jornadas, ya digo que no recuerdo exactamente las fechas. Se ha conseguido mantener el cartel de ambas jornadas, pero más separadas en el tiempo, ¿no? Esa ha sido un poco la idea que vais a llevar a cabo. Eso es, sí, porque luego ha sido muy difícil ya volver a concretar las fechas, que coordinar todo otra vez. La verdad que ha sido una complicación enorme. De hecho, el que se hace la tercera, creo. O sea, se ha cancelado ya dos veces, ¿no? Tres veces. Nos ha dado muchísimo trabajo, sí. Sobre todo a Charlie, que también es el que más andaba detrás de esto. El pobre ha tenido un curro de la hostia. Mantener los carteles. Llamadas, o sea... Sí. Mantener los carteles, sobre todo, ¿no? Que es un poco complicado porque, claro, tienes que contar con las bandas y vosotros sí. Habéis querido dejar ambos carteles tal cual, ¿no? Que igual ha sido un poco complicado, o desde el principio las bandas os dijeron nosotros... No, hombre, las bandas sí eran de su parte, pero sí que es cierto que cuadrar las dos fechas para que fueran el mismo fin de semana fue imposible. De hecho, ya Aeroskimmer acaba de encontrar batería, hace poco se quedó sin batería, poco después de anunciar, y han encontrado, o sea, que viene con batería nueva ahora, que se está estudiando los temas para hacer el set list. Y bueno, pues problemas que hay, pues al final en la banda lo que puede surgir durante un año de pandemia también. Aeroskimmer, que es la apuesta local y la apuesta también por las nuevas formaciones, que nadie os diga a vosotros que no estáis trabajando la cantera, ¿no? ¿Qué falta hace? Siempre, siempre, siempre. Ya sabes que nos gusta a nosotros siempre que esté algo local. Y luego, pues sí, traer algo de fuera para acabar llenando un poquito. Esto nos puede gusta apostar por bandas jóvenes, sí. El hecho de que el Gasteiz in Metal se haga de esta manera, ¿no? Un poco más separado en el tiempo, no contando con dos jornadas, y además anunciando ya que habrá edición en 2024, ¿va a ser ya una forma o una tónica de funcionar con una sola jornada en cada Gasteiz in Metal? O no sabría decirte ahora. Es que estamos viviendo un momento en el que... yo quisiera pensar que no, ¿eh? Quisiera pensar que los próximos festivales serán dos días seguidos, pero sí que es cierto que ahora está el tema que no es para plantearlo tampoco. Entonces vamos a ir viendo sobre la marcha cómo va funcionando el tema, no solo aquí en Vitoria, sino también a nivel nacional. Y iremos echando la idea de cómo va a ser el siguiente. Está la cosa como para hacer planes, y sin embargo Metallica anuncia conciertos para julio de 2024 y la gente se mata ya por las entradas. Digo, deben ser... efectivamente. Y encima menudos precios. Hay que decir que en este caso vosotros, el precio me parece realmente asequible para las bandas que hay en el cartel, ¿eh? O sea, creo que... Vamos a ver, la gente está también muy pelada en estos tiempos de inflación y demás, pero creo que mantenéis unos precios que para bandas internacionales como tenemos, cuatro grupos en el cartel, yo creo que es más que contenido, ¿no? Sí, sí, la verdad que está ajustadísimo. De hecho, en Madrid, Iron Savior y Airborne me parece que son también el mismo precio que aquí las cuatro bandas. Pues o sea, lo hemos ajustado al máximo para que... va a poder ser toda la gente que quiera venir, pues que se lo pueda permitir también. Bueno, tenemos, como hemos dicho, a Aeroskimmer, de los cuales hemos hablado, y luego Monastir apostando también por una banda que lleva mucho tiempo luchando y que creo que con el último disco han dado un buen golpe en la mesa dentro de lo que es el power metal, y Monastir también es una buena baza, ¿eh? para el cartel. Sí, llevamos tiempo detrás de ellos, además. Yo, joder, tengo mucho contacto con ellos, son muy buena gente, y la verdad que yo tenía ganas de traerlos, si no, Gasteiz in Metal, al dios del metal, en cuanto pudiera. Y al final, mira, pues ha surgido para esta edición y la verdad que de lujo, es un lujo tenerlos aquí, la verdad. Y luego Airborne, con ese wild metal, ¿no? Ese realmente metal muy tradicional que vienen acompañando a Iron Savior y, bueno, un lujazo también, ¿eh? Sí. La verdad que esa pareja es la hostia. O sea, Iron Savior con Airborne, la verdad que es... son dos bandas que van a dar mucho juego en el escenario de la urba, ¿no? Las sensaciones que se respiran para el concierto, yo entiendo que son, por ejemplo, más positivas que para el Dioses del Metal. Y entiendo, a priori. Tampoco te voy a decir que me digas números, no desvelar un poco, que además muchas veces, pues no sé, igual no es tampoco necesario, ¿no? Pero sí que yo, por lo que percibo, ¿no? Un poco en mi entorno, sí que parece que hay buenas vibraciones de cara al concierto con Iron Savior. Sí, no nos podemos quejar tampoco de la entrada anticipada porque está saliendo bastante bien. Entonces, no, la verdad que muy contentos de que tire para adelante por fin este cartel, y la verdad que la gente está respondiendo, y joder, eso nos da un poco de fuerzas a todos, tanto a la sala como a las bandas, a los promotores, nos da un poquito más de fuerza porque estamos viviendo ya lo que hablábamos antes, un poco de todo, o sea, que salen muy bien o salen mal, y claro, pues un chute de energía pues y de positividad nos viene bastante bien, la verdad, para poder seguir haciendo cosas. Eso es, ante los aplazamientos nunca hubo la idea de tirar la toalla, porque hemos vivido un tiempo que desanimarse podía resultar bastante fácil, ¿eh? Yo mismo tuve momentos en los que decía, joder, si no hay música en directo, ¿para qué coño estoy haciendo un programa de radio? Que además siempre nos hemos basado mucho en los directos, ¿no? Y luego encima, que es que dar las fechas a mí me parecía... Digo, estoy dando una fecha de un concierto que casi estoy seguro que se va a aplazar. Claro, ya por lo menos claro. Hemos pasado eso, ¿no? Pero vosotros como promotores, ¿cómo lo habéis vivido? Yo mal, o sea, bastante mal. No sé, hablando un poco con nuestros promotores, pues ha habido de todo, ¿no? Gente que más o menos estaba más preparada mentalmente para esto... Pero ahí me ha pillado muy muy de sopetón, la verdad que no. Yo me imaginaba que la vuelta iba a ser un poco más normal, no sé si la normalidad como antes, pero sí que... Y pues bueno, con el Dios del Metal nos dimos una buena leche, ya te digo, y ya vimos que igual la cosa había cambiado un poquito. Veíamos por grupos de WhatsApp que pues cancelaciones y demás. Entonces, para mí mentalmente ha sido deprimente, deprimente. Yo he pasado unos meses bastante raros. De hecho, he ido a pocos conciertos después de eso. No sé, no de a ti pesa una depresión, pero sí que lo he pasado bastante mal. Hemos tenido todos esos. Yo tenía bajones, tenía subidones, veces que parecía que veía la luz. Veces. Yo creo que hemos pasado un poquito todos por eso, pero bueno, parece que por lo menos hemos salido. Yo lo que intento es... Bueno, ya lo intentaba antes, ¿no? Pero es no hacer ni puñetero caso a lo que nos digan los medios de comunicación, así de claro. Porque yo creo que si vivimos entre nosotros, es que es verdad, si vivimos entre nosotros, hacemos una vida normal, intentamos vernos más las caras y no tanto discutir a través de redes sociales, seguro sí. que la vida sería mucho mejor, y qué mejor que encontrarse en un concierto de rock, ¿no? Y de buena música en directo. Además de ver, ¿no? Sí. Pues eso, pues el 10 de diciembre tenemos esa opción en este cuarto Gasteiz In Metal Festival, pues bueno, que podríamos entender consolidado, porque ya son 4 ediciones, es decir, yo creo que ya lo comentábamos con la segunda, con la tercera, pues con la cuarta hay que decirlo más fuerte, ¿no? Y encima, después de haber pasado lo que hemos pasado, lo que pasa es que, claro, el futuro, pues como bien has dicho, ya veremos qué nos depara, ¿no? Pero es un festival que sin nada superior nos lo impide, la idea es que siga y siga y siga. Sí, sí, vamos a continuar con ello. Y además, ya te digo, yo sé con Charlie, montar un festival es mucho más sencillo de cuando lo hago yo por mi cuenta que bueno, también la experiencia que tiene él desde MPR, pues es bastante más alta de la que tengo yo, entonces... Eso es, Charlie, desde MPR... Yo lo considero mi mentor en este aspecto, entonces yo creo que sí, que entre él y yo esto va a seguir para adelante, seguro, vamos. Charlie de MPR Producciones, ya que te hemos presentado a ti, por supuesto, que es el que está aquí hablando, de Floppy Events, pero los dos juntos, pues la verdad que os estáis marcando la organización de este evento en un lugar donde siempre la gente se puede sentir a gusto, bandas y público, como es la Urban Rock Concept, y una cita que esperamos no perdernos y que, por supuesto, que no se pierda la mayor cantidad de gente posible a la que le guste el heavy metal, porque, vamos, el cartel creo que bien lo merece y que lo vamos a pasar bien, eso está... Vamos, garantizadísimo. Y por supuesto que convivamos pues en armonía juntos y disfrutando de la música, como hemos hecho realmente siempre, ¿no? Que ya lo estamos volviendo a sentir desde hace ya unos cuantos meses. Y hay ganas de que también en eventos como el Gasteiz In Metal recobren ese brío, como uno de los festivales indoor, ¿no? Dentro de una sala, pues que más apetece siempre asistir. Bueno, cuando llegan estas fechas. No sé en qué fecha va a quedar finalmente consolidado, porque el próximo cartel es para el mes de febrero. El siguiente, ¿no? Es para febrero. Sí. Y bueno, iremos, no sé, a ver qué hablamos también de la siguiente edición, cómo va a ser, si sería un día, si serían dos, pues sí, ir pensándolo un poco ya la siguiente. Y en qué fecha también, ¿no? Porque igual ya no sabéis muy bien si podría ser... Bueno, habéis dicho que es para 2024, o sea, no va a ser en diciembre de 2023. O sea, que igual... No lo sé. También ahora está complicado el tema de pillar fechas en las salas, porque todavía hay un poquitín de... No de saturación, pero bueno, sí. Todavía hay un poco de... Es complicado pillar fechas, entonces... A ver cómo podemos unir a las bandas un par de fechas y a ver si surge, si sale todo bien. Bueno, a mí me gustaría que volvieran a ser 2 días seguidos, ¿eh? Pues ojalá que pueda ser así y que nosotros podamos seguir en la medida de lo posible desde este modesto medio de comunicación apoyándolo. Siempre que quieras, así será. A veces uno siente no poder asistir a todo lo que montas, ¿no? Porque realmente me gustaría y lo merecerías, pero como ya sabes que también hay muchos eventos, pues por ejemplo en el Dioses del Metal no pudimos estar, ¿no? Pues porque uno no puede estar en todos lados y porque ya también van pasando los años y el cuerpo se resiente, no te creas que no, pero bueno, ganas hay de seguir disfrutando de la música en vivo y agradecemos a la gente que os pringáis por esto, que os arriesgáis por esto, que ponéis todo de vuestra parte y un medio como La Mirada Negra siempre va a tener la puerta abierta para que en la medida de nuestras posibilidades y de lo que podemos hacer y sabemos hacer, esos eventos pues tengan un poquito más de difusión. Ojalá lo consigamos. Si me he dejado algo fuera que quieras decir, Dani, pues dilo para terminar. Se agradece muchísimo, la verdad, y tú te has metido las puertas abiertas a nuestros festivales, vamos, pero desde el primer día las tienes y yo creo que hasta el último. Pues esperemos no fallaros, ¿eh? Esperemos no fallaros y estar siempre al pie del cañón, por supuesto, y ofreciendo pues lo mejor de nuestra parte. Eso no os quepa ninguna duda. De hecho, íbamos a pinchar todo el cartel y como estábamos pinchando por orden, en el orden, bueno, me imagino que será el orden de actuación, ¿no? En el cartel pone que el inicio es a las 8 y me imagino que va pues de menos a más, ¿no? Como eso es, va igual que está en el cartel, de abajo arriba. Vale, de acuerdo, pues eso. Empiezan a las 8 abren puertas, a las 8:20 empieza el streamer, así que a ver si está la gente prontito allí. para poder disfrutar de la banda local también. Pues nosotros estaremos e intentaremos dar buena cuenta del evento, y vamos a seguir precisamente repasando el cartel en ese orden, porque vamos a pinchar ahora a Airborne con este Wolf Child, en este Live Animals, en este directo que recientemente nos presentaban, celebrando el 25 aniversario de la banda. O sea, fijaros que vamos a ver una banda con trayectoria de calidad, y con ellos vamos a seguir, mientras que te decimos a ti, Dani, pues que nos vemos este próximo día 10 de diciembre en la Urban Rock Concert de Gasteiz, ¿de acuerdo? Perfecto, muchísimas ganas de verte, y gracias por todo, Antonio. Por supuesto, y si una cosa grande nos da la música es eso, conocer a gente precisamente como tú. Así que recompensadísimos estamos de venir aquí a hacer nuestra labor en un medio de comunicación como este. Nos vemos. Igualmente, Antonio. Nos vemos el día 10. Un abrazo enorme. Apetecible, ¿eh? Apetecible ver también a estos italianos llamados Airborne. Insisto, no los confundáis con los australianos Airborne, vamos a pronunciarlo así para que entendáis un poco la diferencia. Además es que estilísticamente no tienen nada que ver. Ya veis lo que hacen estos italianos, que llevan pues una trayectoria, como decimos, ya celebraron el 25 aniversario. Este trabajo se editó en el año 2021, este Life Animals 25 Years of Wild Metal, metal salvaje, el que ellos practican, muy clásico. La banda realmente se formó en el año 1996, aunque eso sí, hay que decir que realmente debutar como tal no debutarían hasta el 2001 con Against the World, y a partir de ahí nos han dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos de estudio, más algún directo también que hubo previamente, y este último directo editado en el año 2021, realmente el último trabajo de estudio, es Lizard Secrets Part 2 Age of Wonder. Ese es el último trabajo de estudio que nos presentaron realmente estos Airborne. Y para cerrar esta parte dedicada al festival, al Gasteiz y Metal, y también el programa, porque por lo que veo nos vamos a llegar ya prácticamente a las 8 de la tarde, pues vamos a cerrar con los alemanes Iron Savior. ¿Qué decir de ellos? Pues una banda, yo creo que de las importantes dentro del power metal, Piet Sielt, que es una de las figuras claves en el heavy metal alemán. Como en otras muchas ocasiones, no sabe por qué, quedan algunos músicos un poco como de culto, a pesar de que han estado ahí casi en el germen de los propios Helloween en su día, siempre muy en la onda o muy cerca de gente como Kai Hansen. Han colaborado con gente importante, han hecho grandes trabajos también a nivel de producción, y luego han llevado una carrera ordenada y brillante con Iron Savior. El último disco de estudio que la banda nos presentó es este Skycrest, con el cual vamos a cerrar. Vamos a cerrar, de hecho, con el homónimo tema de un auténtico discazo de heavy metal, creo que de lo mejor que se editó en aquel año 2020. Metal alemán, de pura esencia, lo que cerrará la edición del próximo Gasteiz y Metal, la cuarta edición del Gasteiz y Metal, 10 de diciembre, Urban Rock Concert, y también lo que cierra hoy La Mirada Negra, Skycrest, Iron Savior, cerrando. Hasta otra. Agur.